Ha dado muchísima intensidad, quizás por la familia, por las mujeres, por mi familia, que lo voy a ir comentando poco a poco, ¿no? Y de entrada, pues eso, ya dije que el agradecimiento, tengo que leer porque si no, no quiero hacerlo largo, sino concentrado, por invitarme a esta conferencia como mujer, cantante y comunicadora. A la realización de estos eventos, pues la verdad, mi enhorabuena. No estamos silenciadas, sino aunando esfuerzos en un mundo que es particular, diferente, y donde las mujeres somos las semillas por ser madres, emprendedoras y muchas veces sufridoras. Me permitan ustedes que hable también de otras de las grandes artistas para luego dar paso a los grandes eventos, pero yo no podía pasar de largo hablar de las personas, de las grandes artistas de Canarias. Se me van a olvidar muchísimas, seguro, seguro. Bueno, por eso digo que lo connomina olvidarme de alguna de ellas. Yo en particular provengo de una familia muy, muy atípica. Mi bisabuelo fue un hombre, Leocadio Machado López, que fue un hombre que hizo unas carreras impresionantes. Tuvo 6 hijas. Yo me llamo Luisa por ser la hija mayor de mi bisabuelo. A todas les dijo que no quería verlas depender de ningún hombre. Y no estoy ofendiendo a los hombres, sino que en ese momento era una época muy difícil, ¿no? Y la única carrera que había para las mujeres era el magisterio. Pero todos tocaban música, el piano. Hablo de mi abuela Luisa, que no sé si algunos de aquí, que sean un poquito más mayores, se acordarán de las boladas de Seña María en la radio. Elvira Machado, a la cual yo le he dedicado en mi primer disco en solitario después de mi marcha de Taburiente, de Mercedes Machado, que fue la primera mujer abogada de Canarias, que hablaba latín, griego, francés, inglés. Bueno, cuando murió estaba aprendiendo ruso. Son mujeres emprendedoras. Y yo, la verdad es que me siento muy orgullosa de venir de esta parte de mi familia. Bueno, pues claro, ya dije la primera parte, es que es hablar de todas ellas, porque de ahí vengo y de ahí viene la raíz. Y de seguramente muchas veces el matriarcado que ha habido en Canarias. Bueno, pues en Canarias, pues a través inclusive de la folía, a Rorró, Isa, Malagueña, Tanganillo, Sonondongo, Tajaraste, etcétera, etcétera, ¿no? Pues, y sin olvidar la picaresca que lo ha ido en todas las poblaciones, e inclusive en Candelaria, ¿no? Donde se usaban las coplas y esto para darle la ironía muy típica de Canarias. Incluso antes de entrar en las voces, porque se trata, esto es músico temático, ¿no? ¿Verdad? Pero me gustaría añadir a esas mujeres que cargaban, la Pinocha, y hasta parían por el camino. Lo sé por vivencias y por mi papá, que fue, bueno, ahora está jubilado, pero es un gran maestro y estuvo 35 años en La Esperanza de maestro. Fue su última escuela y el legado que ha dejado ahí. Y la experiencia tan bonita. Y de mujeres de voz y de talento podemos hablar de muchísimas, de aquí y de fuera. Yo le cogí un gran cariño a María Mérida porque he tenido la oportunidad en 2 años anteriores de estar en el Bimbach Open Art. Tengo que dar las gracias a Tomás Luis, que está hoy con nosotros, además de la organización, por supuesto, y al lugar donde estoy ubicada en estos momentos, ¿verdad? Valentina, la de Sabinosa, que hay una foto de mi abuela Luisa en el Teatro Leal por fuera con ella. Son generaciones, épocas vividas, y mujeres que lucharon mucho, pero mucho, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Mi abuela salía, por ejemplo, a dar clases a Valle Tavares, que también estuvo 30 años allá, y de repente decía, salgo a las 12, pero no sé a qué hora voy a volver. Ella fue la mayor de 6 hembras y tuvo 6 varones. Y papá es el más chico, ¿no? Es una experiencia, no me puedo olvidar también de María Carmen Mulet, o Fabiola Socas, que es una gran cantante canaria. También tengo una gran amiga que está desarrollando un trabajo precioso con Marta Solí, que fue premio en Benidorm. Aquí se ha de ir sabiendo todo poquito a poco. También me acuerdo en los momentos en que recuerdo de estar en momentos muy brillantes en la Plaza de Toros, por ejemplo, cuando se compartían artistas de fuera con los de dentro. Yo recuerdo, por ejemplo, estar con Joan Manuel Serrat. Y había 9.000 personas o algo así, ¿no? Y era precioso. Yo creo que eso no se ha de perder, que se ha de recuperar el contraste de mezclar la música con los de los canarios para dar la oportunidad, porque de ahí inclusive a Pedro Guerra, cuando con Silvio Rodríguez en la Plaza de Toros. Y entonces, vaya, yo sí invito a las entidades a que se acuerden de que en Canarias hay un arte especial, que Tenerife es la región de España, políticamente, porque como estamos al lado de África, ¿no? Pero es la que más músicos tiene por kilómetro cuadrado. Después, claro, me puedo acordar de Soledad Bravo, porque ella tuvo encuentros aquí con nosotros. Era una época en que la vinculación social, porque no nos olvidemos que de los canarios hemos emigrado a Venezuela. Primero fue Cuba, después Venezuela, Uruguay, San Antonio de Texas se han creado, y los canarios han hecho una labor impresionante. Y muchas mujeres se quedaban aquí, a lo mejor con sus hijos. Algunos luego las mandaban a buscar, otros se quedaron para allá, por otros lares. Eso es una realidad como una casa. Por eso yo en mi primer disco en solidario, Lágrimas de Elvira, pues ocurrió en una de mis tías abuelas, que hizo unas coplas preciosas, de la cual yo me hice eco en una de mis canciones, que luego, bueno, llegará la sorpresa. También me puedo acordar de Mercedes Sosa, porque también la conocí. A María Dolores Pradera también la conocí. También la conocí en Madrid. Encantadora, una mujer que también lo ha pasado mal. O sea, a veces a las mujeres se les trata de una forma diferente, pero el arte está. Bueno, voces de mujeres desgarradoras y que han dejado huellas en Canarias cuando ha habido solidaridad entre y encuentros. También me acuerdo de Nuria Espert, porque son experiencias que uno ha vivido a través de los años. Yo tengo 50 años, lo puedo decir tranquilamente porque me enorgullezco de haber vivido, por lo menos, y compartido con gente. en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna con Rafael Alberti. Casi nada, casi nada. A mí me llevé una sorpresa tremenda, porque ya no solo es que ella lo acompañara a él con su palabrería, con su poesía, es que ella cantó, y con una dulzura impresionante. Estoy segura que me voy a olvidar de muchísimas, me van a perdonar, pero es así. Y bueno, voy a seguir pasando páginas. Bueno, esta que está aquí, la que se dirige a ustedes, tal vez sea humana y con condimentos de humildad. Mapas chiquititas, porque yo nací bajita con mi abuela Luisa y con la herencia familiar. Soles de colegios, de transiciones, porque también las viví. Y de palpar los polvos de escenarios, y de radio o televisión. Y sobre todo las cosas, madre. Me ha tocado vivir experiencias donde creo profundamente en la discriminación hacia las mujeres en muchos aspectos. Y pienso que hay que callarse menos. Aires al viento. Y que callarse no solo menos, sino aires al viento que de entrañas me encuentro. Ovarios útiles, consistentes de nuestros cuerpos, semillitas de llanto y de alegrías y encantos, y que nos motivan y a veces cansan tanto. ¡Ay, ay, mi corazón truena y canta! A las mujeres yo les dije que en nuestras cunas la sangre existe, que nuestros cuerpos agradecidos les piden al mundo que no hayan olvidos, que mi misterio está sagrado, que nadie rompa lo consagrado, que nuestra fuerza se determine, que a las mujeres no las obliguen, que nuestro ombligo y sus dulzuras, que nadie impida la compostura. Bueno, pues ahora a estas grandes artistas, a las cuales respeto, me dan los índices de solidaridad, sentimientos, cordialidad, y a ellas les ruego que a través de sus mensajes, canciones y directamente sus fuerzas, como mujeres, y entre ellas hay que destacar su increíble labor, que todas las conocemos ya, no solo en la música, cine o teatro. Cuando el arte es genético y voluntario, y que nos damos cuenta que no podemos vivir sin ello. Tengo en mi memoria una entrevista que le hice, es muy simpática, a Carlos Cano, porque yo he trabajado en radio mucho tiempo, además de la música, en radio y, como dije antes, también en algunos programas de televisión. Gracias a mi amiga, a Cari Díaz también, porque estuve con tertulia con ella mucho, mucho tiempo. Pero hubo un momento muy, muy sencillo, muy fantástico, que fue cuando en el grupo Mestizay invitaron, entre otras personas, a Carlos Cano, ¿no? Fue antes de su fallecimiento, ¿no? Porque tuvo un aneurisma y el pobre era enorme, enorme. Y yo decía, ay, Dios mío, yo quiero grabar con esta persona, grabarle una entrevista, porque he sido muy admiradora de su trabajo, ¿no? o María la Portuguesa, en fin, y tantas cosas. Resulta que me pusieron en la mesa, después de la grabación en estudios en La Laguna, y dijeron, ostras, una pesada de estas que le van aquí, y el pobre venía de un viaje larguísimo, muy largo, muy largo. Dice, coñazo de tía, se va a poner ahora aquí a hacer. Y como yo me di cuenta y comprendía como artista, le dije, empecé a contar chistes. Y entonces, a raíz, porque esa noche se quedaba en el Hotel Nivaria, en La Laguna, dice, Luisa, hazme la entrevista que quieras. No me puso cortapisa, yo sabía que volaba al día siguiente. Y lo respeté, pero fue tan, tan preciosa la entrevista. Ahora sí, me hizo hincapié. Luisa, esto es un camino de rosas y espinas. Bueno, todas las artistas elegirán su repertorio favorito, sin lugar a dudas, porque seguramente, vamos, es lo que haría yo, ¿no? Pasarán por su elección o sus últimos trabajos, que es lo que más les interesará, aparte de hacer un recordatorio de todas ellas, que yo soy admiradora de todas ellas. ¿Quién no las conoce? ¿Quién no las conoce? Todo quedará presente en sus actuaciones e involucraciones. Y en el objetivo de esta proyección, de esta sexta edición del Festival Músico Temático, dedicada a las mujeres. Y ya, un poco rematando, porque yo les decía al principio que no quería alargarme tanto, sino hablar en concreto de ciertas historias. El encantamiento, el movimiento, la luz, los recuerdos y esa magia que las ilumina. Artistas de nacimiento y que no nos dejan de sorprender, guapas por dentro y guapas por fuera. No nos olvidemos de la fecha de estas fantásticas actuaciones. Rosario Flores el 9 de marzo, a partir de las 10 de la noche en el Mercado del Agricultor, que es un viernes. El sábado, día 10, Soles Jiménez, a las 9 de la noche en el Teatro Liceo Tauro. Y con esa canción tan bonita que ella ha vuelto a recorrer, Soy rebelde porque el mundo me echó así, me ha sorprendido. Ella ha hecho un giro porque tiene una voz fantástica también. Tiene del jazz, es un trabajo interior muy intenso y ha hecho un giro. A mí me parece muy interesante. Después, el viernes 16, está la chica. Digo la chica porque me encanta hablar también a los andaluces, hombre, chiquilla. En la Casa Lercaro, a las 9 de la noche. El sábado 17, Luz Casal, en el auditorio de Teobaldo Power, también a las 9 de la noche. Tengo que decir chapó por esta mujer que ha dado la cara por una enfermedad que tiene, ¿eh? Y aún así sigue batallando para adelante, como es el cáncer de mama. Y me parece que debemos estar todas muy atentas con todas las enfermedades, y sobre todo si ellas dan la cara y lo dicen. Y el sábado 24, Ana Belén, en el auditorio Teobaldo Power, también a las 9 de la noche, ¿no? Bueno, cada una de ellas, pues tema destacable, el Rascatrisky, Rosario, Sole, Pequeña Cosa, la chica Supercore, que es una rapera, también innovadora, con mucha energía, con mucha fuerza. Lucas sale un ramo de rosa, y yo me imagino por qué tiene que ser y por todo lo que está pasando, porque estas grandes artistas manifiestan normalmente lo que suele pasar en sus vidas, ¿no? Y Ana, a los hombres que amé. Bueno, yo siempre me he quedado con Víctor Manuel, pero seguramente es un mensaje. Y también tengo que decir que, por ejemplo, Ana Belén y Víctor Manuel siempre estuvieron atentos con temas de aquí. No nos olvidemos que El tema Contamíname, que es de Pedro Guerra, ellos captaban temas de muchísima gente, aparte de los suyos, ¿no? Y bueno, ellos elegían temas de aquí, al igual que hay un gran cantautor que es Andrés Molina, que también tiene temas dedicados a mujeres. Es que hay muchísima gente. No les quiero cansar más, pero decirle que bueno, que felicidades a la organización, ¿no?, por hacer este tipo de eventos, y que las mujeres damos más y callamos también mucho. Así que ahora seguimos con la sorpresa. Gracias. Ahora les vamos a ofrecer dos cancioncitas. Esa era la sorpresa. Una, Lágrimas de Elvira, ¿eh? Aquí está mi marido Alberto Méndez. Y como regalo, también recordarles que vamos a actuar también en Voces de Eva, en el auditorio en Santa Cruz, el próximo sábado, con muchísimas grandes artistas y mujeres emprendedoras, y que bueno, que si les apetece ir, pues ya lo saben. Aquí tengo a un machanguillo. Sí, porque los maridos a veces eres tú. Mi mujercita está basada en un ritmo canario. Campesina, campesina. Y a mí se me ocurrió, ponía a escribir por la noche y yo decía, ¿esto qué es? Y empecé a darle un giro a todo esto. ¿Te oigo? ¿Me permites un poquito de agua? Y Tomás, que se ha portado como un caballero, hombre. Dime por qué te acercaste, te abruma el dolor, ya sé. Quisieras encontrar tu alma en calma, con fuerza y fe. Para que no ocurra lo mismo, mi amiga, te invito a un té. Cargado de sentimientos, canela, tomillo y sel. Sencillo, yo te lo explico, pues ese forma natural, sin miedos y con sonrisas, tu espejo reflejará. Descubro un futuro. Muchas gracias. Se me van cayendo los papeles y entre ellos la foto de mi hermana. Sí. Gracias. Me gusta, tengo las letras aquí, pero mi se recoge, no pasa nada. Esta es para lágrimas de Elvira. Eso fue verdad. Se quedó sola. ¿Eh? Y una mujer que tenía una carrera y una mujer emprendedora en una época muy difícil. De lejos pensaste en la enorme diferencia del hogar que aquí dejaste y ese otro en que no encuentras. De lo que me digas lo puedo ya creer, pues por tu engaño y falsedad hoy llora lágrima viva. Gracias y buenas noches. Felicidades por el festival. Ha ha ha.